Espere que me organicen el sonido. Emilio, vamos con música, por favor. Ok, vamos entonces a empezar hoy con una colaboración que se hizo entre Nelly y Britney Spears y Christina Aguilera. Este es un tema que Nelly originalmente le había propuesto hacer a Britney Spears, pero ella en su momento no aceptó, así que lo hizo con Christina Aguilera. Pero por razones algo misteriosas que se desconocen, en el canal oficial de YouTube de Britney empezó a circular esta versión hace unos meses, y esta versión los tiene a los tres. Aquí están Britney, Nelly y Christina Aguilera con Tilt Your Head Back. Somebody give me a baseline. Yeah, that's that. Check. Drop the drums right now. Think we missing something though. Oh, I got it. Put some horns right here. Let's do it again.

Rock and roll, porque hay un tipo que a mí me parece genial, pero absolutamente genial. Neil Young. ¿Andrés López? No, no, no, espérese, calme, le pido que se calme. No se puede pronunciar en la misma frase Neil Young no, y Andrés no López. No cabemos en el mismo, en la no, misma mesa. En el mismo pueblo, no tenemos espacio en el mismo pueblo para Neil Young y para Andrés López. Y usted sabe para quién es el cupo en Oiga, mi pueblo. Pero Neil Young ya está muy cucho. Pero es que dígame si... Crosby, Steele, Nash and Young. Exacto, y su carrera de solista ¿te acuerdas muy prolífica. De Crosby, Steele, David Nash, Crosby, un Young? Bacán. A New ¿Cuál Lobby, fue la mejor Johnny? Canción de ellos, Nico? ¿Quién de Crosby, Steele, Nash and Young? ¿Cuál sería la mejor canción? Sí, fue como uno de los primeros supergrupos sí, sí. en la historia de la música, porque ya eran todos, digamos que famosos... Ya eran todos famosos para por su la propio a Nico Emilio, estilo cuando preparemos se una canción con Crosby, Stills and Nash que se llama Fair Game. Búscalo. No, ay, ¿cómo Fair Game, que busquemos esa por favor. De para Crosby, que sepan Stills, lo que Nash era buena Young. Música. Pero apenas salió Young, tocaron cosas buenas. Téngala no, de guardia. Señor, no diga dígame eso. A ellos, no a diga de Crosby, eso. Stills y Nash solos. Sí, no. Sí, pero quiero que la oigas con detenimiento. Fair Game. ¿Eso es juego limpio, Nico? Sí, se podría decir. Sí, juego justo. Decir, ¿no? Juego justo. Juego justo. Exacto. It's a fair game. Del año 77. Va a matar a Emilio en un solo golpe, ¿ok? Carry On, yo creo que es la canción, puede ser no, una No, va de las Fair Game. Bueno, ¿qué pasó con Neil Young? No, pensaba yo que es una de las más conocidas de ellos, ¿no? Carry On, es que... Bueno, Wooden Ships también. Pff, no, no, no, no, cuénteme qué pasó no, con Neil Young, con... no sé de tanta coba. Se parece a Constantine Tele. Ah, pero y entonces, pues todo la yo. La coba. Pues. Bueno, pues Neil Young, un artista fantástico, es recordarnos de Down by the River, imagínese. Mucha canción. Nicolás, tamada. La nota, o si no pongo la está canción inventando. Sin Neil Young. No, está inventando. No, Down by the River nunca la han oído. No, pero Nico, no has dicho o hay nota o no, hay, si hay nota, yo tengo pero nota. Lo que no hemos oído es la nota. Constantine. Pero es que ustedes me están interrumpiendo cada vez que empiezo pero a hacer la nota. Pero es que le dijimos la nota y no arranca. Se por empieza eso. A dar unas cobas intelectuales de lo que sabe, que musicalmente es nulo, siga. ¿Y qué tal Downtown? Mire, lo que pasa con Neil Young es que en estos tiempos, fíjese que hace poco, y Emilio nos contaba... del concierto y lo vimos, pues vimos fragmentos y oímos aquí en los originales de Alejandro Sanz y Juanes, ¿recuerdan sí. ustedes? Ah, sí, claro. Claro, bueno, pues Neil Young dijo, hombre, a mí me parece una buena idea hacer un concierto de ese tipo. Yo pues no puedo salir, nadie se va a aventurar a salir a estas alturas a la calle. Entonces lo que va a hacer Neil Young es una transmisión desde su chimenea con su esposa, que es Daryl Hannah. Y él va a cantar, digamos, Daryl Hannah. Daryl Hannah está casada con Neil Young. Pero, claro. Yo no sabía esa. Yo tampoco. ¿Hace cuánto, bueno, Nicky? ¿Cómo la ven? Eso es puro sexo, Daryl. Splash. ¿Qué? Imagínese. Splash, qué obvio. Divina. Pero Kill absolutamente Bill. Divina. Y Neil Young va a hacer una sesión de conciertos. A través de internet para que la gente pues pueda acceder a grandes canciones como Down by the River, como Downtown, gracias, bueno, en fin, Nico, gracias, tantas gracias. Tan buenas y magníficas. En homenaje a Neil Young voy a poner una canción. ¿Por qué sin él? Todo mi gusto cuando él se expulsó del grupo. Dejo el micrófono abierto un segundito. Él. A ver. Para que, y que suene duro para que Emilio... No, oye un minuto y después abrimos el micrófono. Fair Game, 7-7. She's ordinary looking, she has got the key. on the side of reggae. Just relax, enjoy the ride. Find a way to reach her, make yourself a fool. Oh, un detallito ahí, Emilio, pero fresco. Pero qué maravilla, dejémosla completa, me parece. No. De todo. Y Nico ya se fue con la hija. ¿Y Downtown? No, Downtown es la de Petula Clark, hombre. No, pero esa no. La que le gustaba a su mamá era Petula Clark. No, pero le gustaba la versión Frank Sinatra a mi mamá. Sigamos. Claro, sí. ¿Qué canción quiere Nico? No, Downtown de Neil Young, eso reventamos con eso. No, o de Neil podemos poner la canción Filadelfia de la película. Canción sota, ¿no? Canción sota, bueno, Downtown. Está una joyita por ahí. Uy, Downtown. Gran joya, me pareció maravilloso. ¿Pero la han oído Downtown o están hablando a partir del desconocimiento? Desde el desconocimiento. Yo que he oído que Downtown, por supuesto, pero digamos la que dijo Emilio, démosle gusto. Downtown que yo conozco, a ustedes no les gusta. Démosle gusto, pero más adelante. No, pero no vamos a hacer un homenaje a Neil Young cuatro horas. ¿Pero si horas me dan gusto? Uy, es que no, Downtown es mucha canción. No, porque hay mucha gente pegada. Oiga, estuve viendo los ratings de la televisión, han crecido mucho, ¿saben? Sí, claro. Sí, ¿sabe que me dijeron exactamente lo mismo? Claro, la gente está dedicada. Está viendo mucha televisión. A ver televisión. Sí. Es que Paulina Vega es de buenas hasta para eso. ¿Ah? No, tranquilo, hombre. ¿Cómo te parece, Paulina? ¿No te parece un poco delgada, María Juliana? ¿O es lo más lindo que has visto en toda tu vida? No. Para de una vez irnos. Ve, a mí ella no me parece una cosa del otro mundo. Es una... ¿Qué? A mí tampoco. No, pero es una pelada. No, pero yo no sé qué es el problema. ¿Puedo terminar, Nicolás? No me parece nada del otro mundo. Es una vieja linda. Indudablemente es una vieja muy linda. Pero así que no diga despampanante que me morí, no. La verdad, no. No, yo tampoco, y me parece que tiene un problema que la boca no le cuadró bien, y me parece que, o sea, ella sale con vestidos así como mostrando sus partes pudendas, como dice Nico, pero ella podría salir con la parte de arriba normal, un muchacho. Sigamos, ¿qué más? Ahora, los hechos nos callan la boca, Jaime, pues porque fue Miss Universo, pues nada que hacer. Claro, pero yo no sé... ¿Qué le pasó a ella en términos de flacura? Pero es su derecho. Está, sí, siempre ha sido flaquita, ¿no? Pero está, que está últimamente más flaquita. Muchísimo. Pero su belleza no me remata de amor. No. Me parece linda, me parece respetuosamente linda, sí. Importante para Colombia. Sí. Su papel en Miss Universo. Me parece que ha hecho las cosas bien. Me parece muy buena en televisión. Sí. Pero su belleza no me agrada al 100%. ¿Qué hago yo? Bueno, y no la y no, miel. No sé. Diga, ¿qué carajo lo hace? La miel no ha sido hecha para la boca del asno. Sí, es verdad. De verdad que yo con el tema de la belleza estoy muy, soy un bruto. No. Y lo acepto, Pero esta chica, no. La belleza está en los ojos del que la mira. Bueno, yo esa belleza no la logro captar al 100. Prefiero a mi esposa. Y no fue mi sufrimiento. Muy bien, menos mal. Bueno, y tan bueno, ¿no? No, mijo, es que acuérdense que este programa es para millennials. Con este, no, por eso, este maratón, ese poco de los chiles. Los millennials van a roquear, van a decir las No, pero saludos a Paulinita, y lo haces muy bien en televisión, estás muy flaca. Eso es todo lo que le quería decir, por si acaso se entendió mal un comentario, porque todo el mundo lo entiende a uno mal. Vamos con música, Emilio. Vamos con esto. Khalid y un remix de su éxito Talk, que fue hecho por el dúo electrónico Disclosure de Inglaterra. Aquí está. Flowers in the room, I'll make sure I leave the door unlocked. Now I'm on the way, swear I won't be late, I'll be there by 5 o'clock.

Y lo que hace Max es simular visitar a su padre, que es una persona que pertenece al grupo de riesgo de la enfermedad. En estas imágenes del video se ve al actor, a Mel Brooks, que aparece detrás de un ventanal. Entonces dicen que gracias al vidrio, pues pueden mantener distancia de su hijo y de este modo evitar un posible contagio, que es finalmente el objetivo de este video. Entonces dice su hijo, si tengo coronavirus, probablemente estaré bien, pero si se lo doy a mi padre, exacto, él podría dárselo a Carl Reiner, quien puede dárselo a Dick Van Dyke, y antes de darme cuenta, habré desarmado una generación completa de leyendas de la comedia. Así que tratan de hacerlo con un numeral de no seas un esparcidor, pues hacen un llamado a frenar la propagación del coronavirus. Entonces, me parece que hay que verlo, si lo pueden buscar en internet, está también bien chévere de ver, es súper cortico, pero me parece súper educativo y súper claro el mensaje. Está buenísimo, además Mel Brooks, digamos, para los que les suene el nombre, bueno, él hizo una película que se llamaba La loca historia del mundo, que era como una representación así muy, muy satírica y pues muy, muy de burla de toda la historia del mundo. ¿Usted se acuerda? Y era Nicolás, canción de la Inquisición. Y era la cabeza del Superagente 86. Sí. No, ¿usted se acuerda la canción que él cantaba de la Inquisición ahí? Sí, claro, claro, claro. Esa película es más, buenísima, a mí me divierte mucho. Es más, voy a ver si de pronto podemos buscarla para registrarla un minuto. De la película History of the World, la canción The Inquisition, creo que se llamaba. Es una muy buena, es una película divertida. A mí me parece, a mí Mel Brooks siempre me pareció muy divertido. También, recordemos cosas de él. Él también hizo una parodia de Star Wars muy buena, que se llamaba Spaceballs, con John Candy y con Rick Moranis. Esa no la tenía, sí. Sí, y con él. Había un perso, en vez de Jabba the Hutt, era Pizza the Hutt. De verdad, es un pendejo. Es muy bueno. Bueno, ¿y qué me dice, por ejemplo, Nicolás del joven Frankenstein con Gene Wilder? ¡Ah, claro! Y sí, además Gene Wilder, Blazing Saddles. No, por eso. Y también hizo una parodia de todo lo de Hitchcock que se llamaba High Anxiety, Alta Ansiedad. No sé, tenemos la canción, a ver si de pronto la podemos registrar un minutito. ¿Cómo es que se llama, Emilio, la canción? ¿Es The Inquisition? Creo que se llama The Inquisition, la canción, creo. Que es del... De la película History of the World, de Mel Brooks. Exacto. Y si no, pues si pasa algo, ponemos la del Superagente 86, que esa también es un... Que también es muy buena, la serie se llama Get Smart, se llama la serie en inglés. Gran después película. Hicieron una película pésima de Get Smart. Sí, eso le iba a decir, la película desmerece mucho a lo que fue la serie. Es que la volvieron seria. Claro. La original era para morirse de la risa, la volvieron seria. Era Don Adams, como el Superagente 86... Bárbara Feldon como la gente 99 y Edward Platt como el jefe, el director de caos, que era como la agencia del mal, muy identificada además con esos tiempos de Guerra Fría de KGB y demás, KGB CIA, el director de caos. Bueno, era una burla era de Bernie, James Bond. Claro, exacto. Y el director de caos era Bernie Koppel, que Bernie Koppel actuó como, ¿ustedes se acuerdan del Crucero del Amor? Claro. No. Él era el no, pero es que de verdad, con María Juliana. ¡Qué juventud! Okay. Muy joven. El Crucero del Amor, bueno, la niñez que yo gasté viendo el Crucero del Amor no tiene derecho. Pero muy raro. Eso. Uy, de el Crucero de Amor, otro clásico monumental. Y Bernie Koppel, que era el de caos, era el médico del Crucero del Amor, el tipo de gafas. Ese mismo actor era el que era el malo de caos, que no se parece en nada, pero a Bernie Koppel. Creo que difícil una canción más cursi que la del Crucero del Amor, ¿no? Uy, sí, es la canción más ridícula del mundo. Es la más. ¿Saben que por qué más bien no registramos esa solo un segundo para reírnos? Tenemos The Inquisition, solo un minutico para oír un segundo. The Inquisition, let's begin. The Inquisition, look out, Sin. We have a mission to convert the Jews. We're gonna teach them wrong from right. We're gonna help them see the light and make an offer that they can't refuse. That the Jews just can't refuse. Confess. Don't be boring. Say yes. Say yes. Don't be dull. canción, tema un poco sensible, ¿no, Nico? Sin duda, pero muy bueno, muy, sí. Muy, muy crack. Sí, bueno, ya solo por registrar es un minuto. Buena canción. Está divertida. No, el no, Mel Brooks fue muy, muy chistoso en su momento. ¿Ustedes saben controversial, que yo... sí. Pero digamos que hay unas películas de él que de pronto sí pueden parecer ya no tan chistosas hoy en día, pero por ejemplo Spaceballs, uno todavía se ríe, me parece. Yo un día me conseguí, cuando existía Tower Records, sí. Me conseguí ahí. Uy, en el Andino. Hace mucho. Eso sí, María, sí. Juliana. A mí sí me tocó, sí. Tower Records sí me tocó. Ah. Perdón, no, pues, les voy a decir algo. La inauguración del Tower Records de Colombia, del primero, que fue el del Centro Andino, el señor Jaime Sánchez Cristo la cubrió para Buscando la Noche. Transmitieron desde allá el día que se abrió. Bueno, un día yo entré a Tower Records y me encontré con 3 temporadas, yo no sé cuántas serían, del Superagente 86 en promoción. Cuando ya estaba, digamos, como decayendo el negocio de los discos y tal, me encontré eso y las compré. ¿Y saben qué es lo mejor de todo? ¿Qué? Que no las presto. Es sorpresa. Lo esperábamos menos. Pero ¿sabe qué, Nico? No se las íbamos a pedir igual. Oye, pero ¿tú alguna vez viste el Superagente 86, María Juliana? Porque la UCI. Me suena, me suena, claro, me suena, claro. me suena. A todo el teléfono, sí, todas esas cosas. Uy, el claro, zapatófono sí. Era lo mejor y las cápsulas para hablar. Uy, era buenísimo el zapatófono y las cápsulas para hablar, que eran como unos bombillos que les ponían en la cabeza y con eso hablaban. Oh, eso era impresionante. ¿Te gustó? Sí, me gustó. Muy pegajosa. Bueno. Mira, a mí también. Les voy a decir quién me mostró esa canción. El señor Jaime Sánchez me mostró esa canción. Vea, pues. Pues Emilio, si quiere vamos con música. Yo tenía un vejestorio, pero lo puedo acomodar a otras dinámicas, ¿verdad?, del programa. Bueno, vamos con esto. Katy Perry y Nicki Minaj con una canción que hicieron para el disco de Katy Witness del 2017. Esto se llama Swish Swish. They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the fuck? A tiger, don't lose no sleep. Don't need opinions from a shellfish or a sheep. Don't you come for me. No, not today. You're calculated. I got your number. Cause you're a joker. Within a minute, get used to it. Funny, my name keeps coming at your mouth, cause I stay willing when I'm up like swish, swish, bish. Another one in the basket. Pink Ferragamo sliders on deck.

Bueno, Emilio, vamos con música, por favor. Vamos a continuar con esto. El turno es para... Bueno, esta es una canción sota. Subieron hoy a la completa porque es un poco larga. Por ahí hasta el minuto 5. Pero este es un gran cantante austriaco, entrenado clásicamente, que se mueve en diferentes géneros como el jazz, el pop, el hip hop y la electrónica. Louis Austin con Glamour Girl. Every day after work, I go to a bookstore around the corner, and I'm going to look for the glossy magazines about fashion and style. And I hope you're inside. Ok, listo, vamos a despedir con un tema de Fergie, del álbum The Duchess del 2006. Esto fue número uno en Estados Unidos y número dos en el Reino Unido, la canción Big Girls Don't Cry. Self-centered clarity, peace, serenity.